Soy el Ratón Pérez. Te dejo una promo que tiene todo el amor de una madre. Es 15 y 16 de octubre. Con Galicia tenés hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés en indumentaria, indumentaria deportiva y perfumería. Para mamá tenés Galicia. Qué tierno que estoy. Me agarraron un sensible hoy. Por Banco de Galicia y Buenos Aires, S.A. CUIT 3050-00-01735. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, ingresa en galicia.ar/personas/buscador-de-promociones.